Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Bienvenidos nuevamente a un espacio más de espiritualidad en Mindalia Televisión. Gracias a todos por acompañarnos hoy. Mi nombre es Fairuz y voy a estar con todos ustedes y con Alfonso Gutiérrez, con quien vamos a estar hablando sobre Metatrón y la energía de la manifestación. Así que vamos a ya traer a Alfonso a esta charla para que comencemos, para que empecemos a hablar y nos cuente un poquitito más sobre el Arcángel Metatrón. Bienvenido, Alfonso, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo estás, Fairuz? Qué gusto verte y estar otra vez por aquí con Mindalia, con todas las personas que ya nos conocemos, porque ya tenemos varios videos por aquí, Fairuz. Así que hoy te prometo y les prometo a todas las personas que nos están viendo en vivo y en repetición que más que una plática va a ser una masterclass, porque te voy a dar un montón de ejercicios y técnicas para manifestar que a mí me han funcionado y como a mí me han funcionado, las aplico en mis talleres, en mis cursos, en mis sesiones y hoy te las voy a dar aquí completamente gratis gracias a Mindalia y a los y al Arcángel Metatrón. ¿Cómo ves, Fairuz? Me encanta, muchísimas gracias, Alfonso. Bueno, vamos a empezar entonces a explorar esa conexión entre Metatrón y el poder de la manifestación. Exactamente, muchísimas gracias. Y pues bueno, en este momento te voy a dar toda la información de quién es Metatrón, qué está haciendo Metatrón y todo lo que pasa con Metatrón en tu vida. Pero ya tengo un video increíble que le ha ido bastante bien ese video porque tiene información padrísima de Metatrón y Sandalfón. Así que voltea a ver a Mindalia un año, dos años atrás y empieza a buscar ese video porque ya hay mucha información. Pero lo que hoy te traigo es cómo vamos a ocupar toda esa información de Metatrón y toda esa información de manifestación el día de hoy. Pero rapidísimo, ¿quién es Metatrón? Pues bueno, Metatrón es un arcángel y ahí viene toda la explicación. Pero ¿qué podemos hacer con Metatrón? Es que nos ayude y nos da la asistencia para quitar y deshacernos de todo lo que nos pesa y de todo lo que nos impide seguir hacia adelante y sobre todo conseguir lo que queremos. ¿Te fijas? Entonces Metatrón en este momento nos va a ayudar con la ley de la atracción, con la ley de la asunción, con todo lo que nos esté ayudando e impidiendo lograr nuestros objetivos, ayudando e impidiendo. Entonces, lo que nos está impidiendo es parte importante, sí, totalmente, porque lo que ya lo logramos nos está ayudando y potencializa nuestra unión con esto. Pero lo que nos está quitando o estorbando, es lo que tenemos que limpiar. ¿Con qué? Con los ángeles, con los arcángeles, con el psicólogo, con el psiquiatra, con el mil cosas, con el del tarot. Aquí hay muchísima información en Mindalia, chicos. Pero ahorita vamos a estar hablando de Metatrón, pero yo te voy a dar unos tips, ¿ok? Al final de todo eso te voy a dar unos tips para que lo hagas. Pero vamos a empezar con esto. Entonces, ¿qué es la manifestación, muchachos? ¿Qué es la manifestación? Es hacer que las cosas sucedan, o sea, materializar cosas para hacernos para nuestro mayor bien. Pero ¿por qué si todos sabemos esta receta? ¿Por qué si todos sabemos todo esto no nos estamos manifestando o no estamos manifestando lo que queremos? Por nuestro automático, chicos, por nuestro automático. Y en el automático es que pienso, que siento y que estoy vibrando. Y cuando te des cuenta que esto es la ley de la atracción, ¿te fijas? La ley de la atracción lo que nos dice es, no es lo que tú quieres que pase. Yo como ley de la atracción, yo como universo, te voy a dar más de lo que tú eres. ¿Te fijas? ¿Qué eres? ¿Eres miedos? ¿Eres inseguridades? ¿Eres temores? ¿Eres conflictos? ¿Eres pleito? ¿Eres lío? Y todo eso te lo voy a dar multiplicado, porque si eso estás pensando, eso estás vibrando, eso es lo que eres. Entonces yo no me pongo a pensar, universo, arcángel Metatrón, en lo que realmente tú quieres. Yo no entiendo ese lenguaje. Yo hablo el lenguaje del universo. Y el universo es vibraciones, ¿ok? Y las vibraciones es lo que yo entiendo y lo que yo te voy a regresar. Entonces, la vida te va a regresar lo que tú eres. Y para saber qué eres, yo te tengo una gran herramienta. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Y qué estoy vibrando? Y a partir de ahí, descubres el lenguaje del universo para que lo apliques a tu vida. El lenguaje del universo. Entonces, Cuando tú te cachas en miedos, en angustias, pues ya lo entendiste. Pero si te llegas a cachar, porque todo esto es en automático, chicos, todo esto es en automático. Y el automático es el que te lleva a la creación, ¿ok? Por eso a muchas personas buenas les va bien y por eso a muchas personas malas les va bien. ¿Te fijas? O a unos panes de Dios les va bien y a unos panes de Dios les va súper mal. Y ahí es cuando te das cuenta que todo tiene un nivel de vibración. Pero tu automático, ¿cómo es tu automático? ¿Ya te fijaste? Entonces tenemos que descubrir si yo vivo en miedo, que ya ni siquiera sé qué es miedo, ya voy en automático viviendo en miedo y ya ni siquiera sé que el miedo es parte de mí, porque yo ya soy el miedo, voy caminando con miedo. Entonces estoy atrayendo cosas, gente, situaciones, personas que me están dando miedo, ¿ok? Pero aquí viene la primera cosa. Te voy a pedir, por favor, que pongas alarmas en tu reloj y cada que la alarma suene, cada hora te caches. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Y qué estoy vibrando? Y la alarma me va a traer otra vez al aquí y a la hora, al presente, para saber qué estoy pensando, sintiendo y vibrando. Y todo esto, Arcángel Metatrón, uno de sus grandes, grandes cosas que nos está dando es el tiempo, el espacio-tiempo. Y si yo dejo de preocuparme por el futuro, y si yo dejo de preocuparme por el pasado, y me dedico a estar aquí hoy, en el aquí, en el ahora, en el presente, estoy ocupando una de las herramientas de Metatrón. Y cuando me cacho, la alarma suena, la alarma de mi reloj suena, de mi alarma suena, y cuando me cacho que estoy pensando, sintiendo, vibrando el miedo, y digo, chin, miedo, y otra vez suena la alarma una hora después, y otra vez me vuelvo a cachar en miedo, otra vez miedo, y otra vez miedo, y otra vez miedo, me doy cuenta de que mi automático está en miedo. Entonces, para el universo, para el arcángel Metatrón, para la ley de la asunción, para la ley de la atracción, me dicen que me tienen que dar más del miedo. ¿Ok? Entonces llegan personas, llegan situaciones, llegan un montón de cosas para darme más miedo, o angustia, o incertidumbre, o dolor, o cualquier cosa que esté pasando. ¿Ok? Entonces ahí es cuando tú te das cuenta de que tienes que cambiar tu automático. ¿Y cómo lo cambio? Pues bueno, para empezar no puedo cambiar nada que no sepa que está mal. Cuando me cacho, ahí es cuando lo empiezo a cambiar. Entonces la alarma me va a recordar venir aquí a la hora para cambiarlo. ¿Cómo lo puedo cambiar? Me caché el miedo, me pregunto, Alfonso, ¿cuál es lo opuesto en positivo a esto que estoy sintiendo? Alegría, o fe, o seguridad, o fortaleza. Entonces cambio mi pensamiento, cambio mi vibración y en automático me conecto con todo eso. En automático me conecto con todo eso. ¿Ya te fijaste? Entonces, a partir de un pensamiento te lleva una mala emoción, o un mal sentimiento, y un mal sentimiento a una mala enfermedad, o a un no merecimiento, o a una carencia. Cuando le entendemos cómo va la cadenita, podemos hacerlo de regreso también. ¿Ya te fijaste? Entonces, eso es parte de una biodescodificación y eso es parte de entender las emociones, entender cómo nos comunicamos con el universo. Y ahora aquí te digo, si hoy por hoy la vida que tienes, la vida que no te está funcionando o no te está gustando, partió de un pensamiento de tu pasado. ¿Ya te fijaste? La vida que hoy por hoy tienes partió de un pensamiento de tu pasado. Y cuando tú te das cuenta, entonces, que hoy por hoy lo que estás pensando, sintiendo y vibrando hoy va a ser el resultado de tu vida en un futuro próximo, ¡wow! Ya le entendí. Entonces, hoy estoy construyendo mi vida a través de mis pensamientos. Mis pensamientos, energía, Metatrón, energía, yo, energía. Presente, pasado y futuro. El pasado no me deja, el pasado ya no me dejó. Lo traigo cargando, o no lo quiero soltar, o no me atrevo a soltarlo. Ah, eso es depresión, chicos. El futuro, mucha ansiedad, futuro. Entonces, cuando me estoy dando cuenta de que el presente pasado me está jugando chueco, entonces sí lo puedo cambiar desde el aquí, desde el ahora. ¿Ya te fijaste? Esta es una gran herramienta, tu alarma, el aquí y el ahora para conocer tú, toda la situación que tú estás pasando con tu presente, con tu pasado, con tu futuro, con tu automático, ¿ok? Bueno, Fairos, pues bueno, te dije que iba a haber un montón de herramientas y ya llevamos una, Fairos, pero nada puede... Sí, dime. Yo quiero, antes de continuar, tengo una pregunta para ti, y es, ¿cuál es el mejor momento para invocar esa energía de Metatrón, en el proceso de manifestación? El mejor momento es cuando tú quieres que pase algo, cuando tú quieres crear algo y cuando tú quieres que suceda algo. Entonces, es hoy por hoy tengo claro lo que necesito, tengo claro lo que quiero, entonces ahí es cuando lo empiezo a manifestar. Pero para manifestar se necesitan dos cosas, fe y confianza. Si no tengo fe y confianza, no puedo manifestar. Y ahora te pregunto, ¿por qué no estás manifestando? ¿Por qué no estás manifestando? Porque tienes exceso de miedos, excesos de dudas y excesos de inseguridades. Y por eso te cachaste en automático todas esas dudas, todas esas inseguridades y todos esos miedos. Porque ya vivimos en el automático. Entonces, yo te voy a pedir que empieces a crear y que empieces a fortalecer tu fe y tu confianza. ¿Y cómo? Empezando a crear y a manifestar cosas bien, bien chiquitas, para que tú te puedas empezar a crear y te lo creas y empieces a crear una creencia positiva, en lugar de una creencia limitadora, una creencia potencializadora de que sí puedo y de que sí soy capaz. Entonces, para poder manifestar, tengo que empezar a observar dos cosas. Lo malo, cuáles son mis miedos, cuáles son mis dudas y cuál es mi inseguridad a partir de lo que no me está dejando manifestar. Y segundo, potencializar mi fe y potencializar mi confianza en mí mismo de que soy un Dios creador y soy un Dios creador en acción. Y cuando me lo creo, lo creo. Y todo empezó a partir de mi mente inconsciente, que me están dando toda la libertad para crear y para manifestar. Entonces, yo soy un creador de mi realidad y soy un co-creador del universo. Y ahí empieza una revolución, chicos, porque como tú ya estás viviendo como creador y como un milagro, porque eres un milagro, si estás vivo hoy es porque han pasado muchísimas situaciones para que hoy por hoy estés aquí en el milagro. Entonces, créetelo, eres co-creador del universo. Entonces, aquí viene otra cosa. Si eres un creador, ¿por qué no te lo has creído? Porque tienes todo lo que estás controlando. Todo lo controlas y no fluyes. Y si no fluyes, es energía estancada. Y una energía estancada no es una energía de manifestación. Entonces, el estrés, la duda, te está causando mucho conflicto, ¿ok? Mucho conflicto. Y aquí te quiero dar una herramienta rapidísimo para poder manifestar, ¿ok? Y esta herramienta que está pasando en este momento, te quiero pedir que la analices, que la sientas, que la visualices, que la entiendas, para que al ratito que acabe este video la hagas, ¿ok? Y esta herramienta que le doy en mis cursos y que la doy en mis talleres, le puse de nombre la Matrioshka. ¿Has escuchado de estas muñequitas rusas que van una dentro de otra, va una dentro de otra? Estas muñequitas rusas sirven para que tengas el concepto de lo que tienes que hacer, ¿ok? Pero te voy a pedir que pongas un dedo en tu frente, te voy a pedir que pongas un dedo en tu tercer ojo y te voy a pedir que invites a la energía del arcángel Metatrón. Al arcángel Metatrón. Acuérdate que los colores de Metatrón son entre blanco, amarillo, morado y rosa, ¿ok? ¿Te suena el arco iris? ¿Te suena todo eso? Pues bueno, te voy a pedir que visualices al arcángel Metatrón y que empieces a poner tu dedo aquí. Y vamos a suponer que quieres un coche rojo, un viaje a París, un mejor trabajo, una pareja. ¿Qué es lo que quieres? Tienes que tener claro y específico qué es lo que quieres. Y a partir de aquí vas a poner tu dedo y vas a empezar a visualizar ese coche rojo. Y voy a dar ciertos toquecitos aquí en mi frente y voy a empezar a hacer como toc, toc, toc. ¿Has escuchado como tipo tapping? Bueno, vas a hacer todo esto y vas a visualizar esa imagen del automóvil rojo, esa imagen del coche rojo y cómo ingresa al tu tercer ojo. Y cómo ingresa esta imagen del coche rojo a tu tercer ojo. Y empiezas a sentir, empiezas a visualizar, empiezas a oler el coche rojo. ¿Y qué está pasando? Estoy poniendo todos mis cinco sentidos en esta imagen. Entonces estoy poniendo toda mi parte física con la parte de visualización y ya estoy invocando al arcángel Metatrón. Y sigo poniendo y sigo poniendo. ¿Y te acuerdas que te dije de las matrioshkas? Esas muñecas que va una adentro de otra, una adentro de otra. Pues aquí vamos a ocupar lo mismo. Y ahora vamos a traer una nueva imagen del auto rojo y la vamos a meter adentro de la imagen que ya teníamos. Y traigo esa segunda imagen que va a estar adentro de esta primera imagen y así estoy creando y sintiendo y visualizando algo nuevo y algo diferente. Y así es como empiezo a visualizar y luego lo siento, lo vibro, lo vuelo, lo toco en mi lóbulo frontal, la parte más nueva del cerebro, la parte más nueva de la evolución del ser humano. Y ahí estoy visualizando, tocándome, activando, integrando lo que yo estoy viendo, sintiendo. Y después traigo una tercera imagen y la meto en la segunda. Y vuelvo a sentir y vuelvo. ¿Y qué se siente tener un coche rojo? y cómo se ve el coche rojo y cómo me veo yo dentro del coche rojo. Y ahí estoy, ya llevo tres imágenes y traigo una cuarta y la pongo. Y entonces es un proceso de una meditación o una autohipnosis, muchachos. ¿Se acuerdan? Yo tengo la técnica de la hipnosis y con ese trabajo. Es increíble, pero estoy dando herramientas de biodescodificación, de hipnosis, junto con la energía del arcángel Metatrón. Entonces estamos buscando y sumando todo para tu mayor bien. El arcángel Metatrón fue el que nos elevó a esa vibración. Y aparte ahora estoy ocupando mi parte racional, estoy ocupando mi parte de visualización y estoy ocupando mis ganas de que suceda. Entonces, ya puse la tercera, ya puse la cuarta, ya puse la quinta. Te puedes quedar dormido, puedes empezar a sentir cosas diferentes, puedes empezar a sentir algo en tu cuerpo adormecido. No importa, tú sigue visualizando. Ojalá que puedas llegar al 9, a la imagen número 9. Y cuando llegas a la imagen número 9, te pudiste haber quedado en la 2 y te distrajiste, porque no estamos acostumbrados. O vas en la cuarta y ya pensaste que tu hijo, que el perro, que la casa, que no importa, no te castigues. Vuelve a empezar al ratito. Mañana a lo mejor llegas a la imagen número 5. Este ejercicio que te acabo de decir es un ejercicio increíble. Cuando empieces a poner todas estas cosas, siéntelo. Ese es el objetivo, siéntelo. Y estás ayudando a tu mente a visualizar. Entonces ahí tienes una gran herramienta, te evitaste libros, talleres, cursos, terapias, para poder entender todo esto en 2-3 minutos. Te lo dije rapidísimo, así que vas a tener que volver a ver este video muchas, muchas veces para que le captes, ¿ok? A lo mejor te sale la primera, no te preocupes si no salió, pero lo vas a poder hacer. Ahora yo te voy a hacer una pregunta y regresamos a manifestación, abundancia y Metatrón. Vamos a suponer que quieres dinero. Ahora te voy a preguntar, ¿por qué el dinero te querría a ti? ¿O por qué el dinero querría estar contigo? Tip número 2, muchachos. Tip número 2. Ya sabemos que porque ya está yo, porque el dinero es mi amigo, ya sabemos que porque esto. Pero ahora lo vamos a ver desde el otro lado. ¿Por qué el dinero tendría que estar conmigo? ¿Porque soy bien buena onda? ¿Porque soy bien divertido? ¿Porque sé hacer muy buenos negocios? ¿Por qué quiero que el dinero esté conmigo? Y ahora le pregunto al dinero. ¿Te fijas? Las respuestas que te van a dar son impresionantes, porque ahí viene muchísima, muchísima información. Y ahora quiero que veas, ¿qué te está separando del dinero? ¿Qué te está separando del dinero? Y te pregunto, ¿qué te está sobrando para poder tener dinero? ¿Qué te está estorbando para que el dinero llegue a tu vida? Y es otra pregunta poderosa, que cuando tú la entiendas, vas a poder estar reestructurando tu mente. ¿Qué me está estorbando? ¿Y qué me está sobrando para que el dinero llegue? ¿O porque el dinero no me llega a mi vida? Porque tengo esto, esto, esto y esto de más. Puede ser un miedo, puede ser una angustia, puede ser una inseguridad, puede ser un miedo al éxito, te puede ser un montón de cosas. Y cuando lo estoy viendo, ahora visualizo el dinero enfrente, yo aquí, y esos miedos los veo como en un camino. Esos miedos son como piedritas. Y esas piedritas las voy a ir quitando. Cuando mi mente le entiende que el miedo lo estoy materializando en algo y le estoy poniendo cara, forma, color, textura, es mucho más fácil que pueda quitarlo. ¿Te fijas? Entonces ese miedo, esa angustia, esa inseguridad son parte del camino y del proceso que me está limitando en llegar a mi objetivo, al dinero, a mi pareja, a ese trabajo, a todo. Manifestar no solamente es dinero, chicos. Ahorita estoy con el ejemplo del dinero, pero cuando voy caminando y visualizo el dinero enfrente y voy caminando y lo quito, esa piedrita que es el miedo, que es de color negra, que tiene una textura rugosa, que huele horrible, que no sé qué. Entonces, si mi mente lo cree, mi mente lo crea. Y como yo sentí que sí lo quité, me estoy quitando. No me creas, aplícalo. Te lo juro que en terapias, en cursos, he visto milagros solamente con empiezo creyendo y acabo teniendo. ¿Sale? Empiezo visualizando y lo acabo manifestando. Entonces, no me creas, hazlo y vas a ver cómo poco a poco empiezas a tener una gran gran cambio de vida. Y gran cambio de vida quiere decir que a lo mejor no nos va a gustar mucho lo que viene, porque dejamos gente, dejamos situaciones, dejamos un montón de cosas en el pasado y ahí es cuando duele. Pero me vas a decir ahorita, seguro, ¿no, Fayud? Me van a empezar los comentarios. No, Alfonso, te lo juro que no hay nada que me interponga del dinero, porque el dinero me ama, porque el dinero no sé qué, porque el dinero yo no le tengo miedo. ¿Ok? Entonces ahí contestó el ego y ahí contestó la soberbia. Pero la realidad es de que no fluye el dinero. Pero la realidad es de que el dinero no llega. Pero la realidad es de que, bueno, ahí hay un montón de cosas. Y si date una oportunidad de decir, a lo mejor no soy tan perfecto, pero la verdad es que no sé por qué no. Ahora quiero que vayas y le preguntes a esas 2, 3, 4 personas que están a tu alrededor, tu mejor amigo, tu mejor amiga, la persona con la cual te llevas 20 años conviviendo en tu trabajo, pregúntale, hazle una pregunta. ¿Por qué consideras que el dinero no llega a mi vida? Bueno, pregunta poderosísima, porque esas personas te ven desde afuera y te van a dar su explicación o su razón. Y ahí te pido, cállate, no analices, no juzgues, no interrumpas hasta que esa persona te haya dicho todo. No justifiques, cállate y escucha, porque ahí hay mucha información de cómo te ve el mundo desde afuera. Cuando ya haya acabado, gracias, agradeces, bendices y haces una listita. Vas con otra persona y vuelves a hacerle la misma pregunta y te vas a dar cuenta de toda la información que viene del exterior a ti. Y ahí le bajaste una rayita a la soberbia, le bajaste una rayita al ego y empezaste a ver la misma situación con otros ojos. Son un montón de herramientas y todo eso es energía. Y pues bueno, Fayud, no sé si tienes alguna duda tú para empezar a manifestar junto conmigo. Alfonso, si tienes algo más para cerrar el temita, cerramos porque ya hay muchísimas preguntitas por el chat y quiero que vayamos desde ahora respondiendo algunas de ellas. Ya tú me dices. Te voy a dar el último tip y es un minutito. El último tip, porque traigo 3 tips. Yo les dije a la gente que les iba a dar muchísimos tips. Y el tercer tip aquí es, quiero que empieces a visualizar el objetivo que quieres. Esa casa, ese coche, ese nuevo cuerpo, ese todo lo que tú quieras. Empiézalo a visualizar. Pero al mismo tiempo, te pido por favor que tomes en conciencia y escuches y traiga a la mente una canción, la canción que tú quieras. Entonces, esa canción que te guste, que te ponga feliz, que te vibre, que suba tu energía, esa canción, quiero que la veas, que la escuches y ponla. Y al mismo tiempo empieza a visualizar lo que quieres y la canción de fondo. Y estás visualizando cómo se siente tener un coche rojo, cómo me voy a ver adentro, a qué huele ese coche rojo. Empiezo a ver, a visualizar mi coche rojo con mis 5 sentidos al mismo tiempo que estoy escuchando mi canción. Y acabo mi meditación, acabo mi proceso, acabo este protocolo. Y al ratito vuelvo a poner la canción y vuelvo a visualizar mi coche rojo y vuelvo a sentir el coche rojo y lo vuelvo a tratar y siento, visualizo, percibo qué temperatura tiene el coche rojo, mis 5 sentidos, a qué sabe, a qué huele el coche rojo con la canción acá de fondo, la que me gusta. Entonces estoy haciendo, ¿has escuchado algo como del binaural? Bueno, pues por una parte estoy visualizando, sintiendo y por otra parte estoy escuchando 2 cosas distintas. 3 veces, 4 veces, 5 veces, que se vuelva un hábito. Y ahora, esa canción como te gusta. Cuando estés en algún lado y cuando la pongas, vas a elevar la vibración y te va a llegar a la mente inconsciente todo eso que tú ya le programaste. Entonces hiciste tu propia autohipnosis. Música, Arcángel Metatrón, ciencias, Arcángel Metatrón, energías, cambios. Todo lo que está pasando con el Arcángel Metatrón lo estás aplicando en el aquí y en el ahora. El Arcángel Metatrón, Arcángel, tú, ser humano, conectados por la energía, conectados por los pensamientos, y el Arcángel Metatrón te va a ayudar a conseguir lo que deseas. Esa es una de sus virtudes, ayudarte a conseguir lo que deseas. Y todas estas herramientas son para que puedas ayudarte a enfocar en el Arcángel Metatrón. Entonces, la canción, visualizando, leyendo tu cuadro de imágenes de lo que tú estás pidiendo, queriendo, sintiendo con la canción que tú quieres, se vuelve magia. Y la magia es cambio, movimiento, manifestación, Arcángel Metatrón. Bienvenido a tu nueva vida. Y te pido, por favor, que vuelvas a ver este video, que lo compartas con más personas, porque hay muchos tips de manifestación. Fayud, pues, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Alfonso, como siempre, por compartirnos estas herramientas maravillosas y por dejarlo acá al servicio para que todas las personas puedan acceder a esta información. Antes de ir con las preguntitas del chat, quiero dejarlos a todos con un video interno de Mindalia Televisión y ya volvemos. ¿Quieres compartir tus vídeos con Mindalia.com? Ahora puedes difundir tu mensaje con la comunidad más grande de la nueva conciencia. Te ayudamos para que tu vídeo llegue a todo el planeta. Manda tu vídeo ahora. Para ello, entra en Mindalia.com, ve a la sección Colabora y haz clic en Ceder vídeo. Rellena nuestro formulario y tu vídeo formará parte de los medios de Mindalia.com. Y estamos de vuelta con Alfonso, quien nos ha traído para conversar hoy sobre Metatrón y su poder de manifestación. Vamos a ir con Elizabeth, que nos deja la siguiente preguntita. ¿Estos ejercicios y prácticas pueden anular acciones y comportamientos limitantes creados de la infancia o ancestros? Fallos, no te escuché la pregunta, por favor. Ahí te repito, no te preocupes. ¿Ahora me estás escuchando? Sí, sí, perfecto, gracias. Perfecto. Elizabeth nos dice, ¿estos ejercicios y prácticas pueden anular acciones y comportamientos limitantes creados en la infancia o por ancestros? Claro que sí, porque acuérdate que el tiempo y el espacio no existen y al mismo tiempo estamos coexistiendo con esto, el tiempo y el espacio. Y cuando tú, tiempo y espacio, Arcángel Metatrón, una de sus virtudes, entonces para tu mente inconsciente, y te lo pongo clarísimo, si tu papá, un ejemplo, si tu papá te dio una cachetada cuando tú tenías 5 años, hoy por hoy, 20, 30, 40 años después, te duele la cachetada o te duele el recuerdo de la cachetada. Entonces, ¿estás trabajando con la cachetada o tienes que trabajar con el recuerdo, con la emoción? Entonces, esa situación pasó o sucedió hace 20 años y hoy te sigue atorando esa cachetada. Ahí es cuando tú te das cuenta que todo se puede cambiar. Entonces, el cambiar, pero sí puedes cambiar cómo percibes el pasado para que el pasado ya no te duela. ¿Cómo lo puedes hacer? Como te dije, visualiza que ese dolor, esa cachetada, ese ancestro, ese todo es una piedrita en el camino. Pone color, cara, forma, textura, todo y quítalo. ¿Dónde lo sientes? En tu pecho, en tu mano, en tu espalda, en tu hombro, en tu cabeza. Y quítalo, obsérvalo, siéntelo. ¿Cómo se va despegando? Si tu mente lo cree, tu mente lo crea. Así es como lo podemos cambiar. Hay millones de técnicas. Esta es una rápida y súper efectiva. Si ya no te duele, ya no te afecta. Gracias, Alfonso, por tu respuesta. Vamos a ir con Moni Sousa, que nos dice, ¿se puede utilizar también para la salud? Totalmente, se puede utilizar. ¿Qué te está separando? ¿Qué no te está dejando llegar a la salud? A una salud perfecta, a lo mejor a una movilidad, bueno, no sé, a una situación de salud. Ves la salud enfrente, la salud perfecta, ves todo. ¿Y qué te está separando de esa salud? Un miedo, una angustia, una incertidumbre, un drama, un chantaje. Hay un montón de cosas que te pueden estar separando. Perfecto, no me peleo. Si me peleo, pierdo. Y entonces aquí, ese miedo, le pregunto, ¿ese miedo, Arcángel Metatrón, es mío? ¿De quién es? Pues a lo mejor se te viene a la mente. A lo mejor se te viene a la mente mi mamá, mi papá, una persona, mi abuelita. O es tuyo. Perfecto, no me peleo. ¿Dónde siento ese miedo? En el caminito ahí está, lo quito. O en mi cuerpo, ¿dónde siento ese miedo? Esa angustia, esa incertidumbre, ese drama, ese recuerdo, esa inseguridad. Porque toda emoción, pensamiento, emoción, vibración, mala enfermedad. ¿Te fijas? Entonces podemos ir para atrás con la cadenita. Sí se puede. Y para la salud es perfecto la manifestación también. Créetelo. Activa el amor incondicional en ti. Y si está activado el amor incondicional en ti, ya la hiciste. Gracias, Alfonso, por tu respuesta. Mirta Patricia, desde Nicaragua, nos dice... Intento, pero no logro callar esa voz. Okay. Esa vocecita es tu mente inconsciente. Esa vocecita es tu automático. Perfecto. Si te estás peleando con esa vocecita, pierdes. Esa vocecita es no puedo, no, esto no es para mí, esto es para los millonarios, esto es para los hombres, esto es para las mujeres, esto es para... Hay un montón de cosas. No te pelees con eso. Ahora, ¿cuál es lo opuesto en positivo a eso que estás pasando o sintiendo? Fe, esperanza, seguridad. Entonces, meto, en lugar de pelearme con este no puedo, con este no siento, con este no es para mí, con esta revolución aquí en la cabeza, sumo lo que sí quiero que pase. Nunca me peleé con esta vocecita, solamente estoy sumando todo esto. Y esta vocecita es una teócta, pero es... Casi te apuesto que tú vives en ansiedad. Vas rápido, rápido, rápido. Y si vives con ansiedad, vas rápido, rápido y no puedo callar esa vocecita, tienes miedo al futuro. ¿Qué te está pasando en el futuro que tienes miedo? ¿Ok? Y ahí descubres qué es y quitas el poder de la ansiedad. ¿Cómo lo puedes hacer? Como te dije, descubriendo ese miedo al futuro o sumando lo que sí quieres que pase para contrarrestar lo que está sucediendo en tu vida. Muchas gracias, Alfonso, por tu respuesta. Vamos con Claudia Castro. Nos dice, ¿se puede utilizar entonces para mejorar la economía? Claro, totalmente. La manifestación es el universo entero. La economía, el dinero, es una partecita chiquita de la manifestación. Puedes manifestar amor, puedes manifestar dinero, puedes manifestar una casa, puedes manifestar algo material, puedes manifestar algo emocional, por ejemplo, manifiesto que soy mucho más amoroso, o manifiesto que soy mucho más divertido, o manifiesto que soy mucho más social o sociable. Entonces, la manifestación es para todo. Una pequeña parte somos seres humanos, estamos vivos y tenemos el 3D en el aquí y en el ahora, y me está diciendo un montón. Oh, sí, sí puedes. Y no te vayas solamente con el dinero. El dinero es una partecita chiquitita del todo. Gracias, Alfonso, por responder. María Belén nos dice, ¿cómo se puede utilizar el cubo de Metatrón para limpiar y armonizar los chakras? Ok, el cubo de Metatrón es un símbolo protector del arcángel Metatrón, ¿ok? Un tema impresionante, checa el video pasado, a ti que me preguntas, ahí hablo muchísimo del arcángel Metatrón y del símbolo de seguridad, ¿ok? Es un símbolo que me protege tiempo y espacio, tiempo, presente, pasado, futuro, y no solamente de esta vida, de entre tiempos y vidas, ¿ok? Y ahí está. Con el cubo de Metatrón puedes hacer también magia y puedes crear. Me visualizo adentro del cubo de Metatrón y es un símbolo de poder todavía muchísimo más fuerte. Ahora, yo te dije, el símbolo de Metatrón lo puedes usar, pero también puedes usar el nombre de Metatrón y es igual de funcional y fuerte. Pero también te dije de los colores. ¿Te fijas? Blanco, amarillo, morado y rosa, que es lo mismo que el cubo, que es lo mismo usando el nombre y que es lo mismo. Entonces, cada quien que le entre por donde puede y con el conocimiento que tenga o que pueda. Cuando tú te das cuenta de que hay muchísimas herramientas, vas a poder y funcionar lo que tú necesites. Muchísimas gracias, Alfonso, por tu respuesta. Tenemos ahora a Nancy Tapia. Nos dice, ¿cómo mantengo una actitud receptiva a las manifestaciones y dejar la ansiedad a un lado? La ansiedad, chicos, la ansiedad. Aquí me voy a meter en un conflicto medio complicadón, pero les voy a decir, y rapidísimo se los digo, la ansiedad no existe, muchachos. Si tú me vas a decir, pero Alfonso, tú me estás diciendo que la ansiedad no existe y hasta pastillas estoy tomando, ¿ok? Te voy a decir aquí, sí, eso, la palabra ansiedad es una situación en la cual me está diciendo que hay un warning, una alarma, una alerta. La ansiedad es el futuro, ¿ok? La depresión es el pasado. Si tengo ansiedad es porque estoy viviendo una situación que le tengo miedo a ese futuro, que el futuro llegue o que el futuro llegue a pasar algo en el futuro o que el futuro no llegue a pasar algo que yo quiero que pase. Vivo en el futuro, el futuro es peligroso, el futuro atrae situaciones. Ahí, cuando le quito el miedo, le bajo ese nivel a esa emoción, a esa cosa que le decimos ansiedad, ¿ok? Jamás, jamás, jamás te digo que dejes de tomar algún medicamento, jamás, jamás, solamente te digo, escucha tus emociones, ¿ok? Lo mismo para el pasado, depresión, pero sí, sí se puede, la ansiedad te está estorbando, entonces empieza a ver qué es el miedo al futuro para que puedas empezar a crear y manifestar, porque la manifestación se hace en el aquí y en el ahora. ¿Y cómo puedo hacer? Manifiesta cosas chiquitas, rápidas, para que tengas fe y seguridad. Fe y seguridad es lo que te va a ayudar. Y lo que te está alejando lo que te está alejando de todo eso son los miedos, las inseguridades y el no merecimiento. Entonces, ojo con todo eso, y ahí tienes la respuesta. Alfonso, muchísimas gracias por haber estado hoy con todos nosotros. Como siempre, ha sido un gusto enorme conversar contigo y tener acá a todas las personas que nos han estado acompañando durante el live y a los que nos van a ver en diferido. Quiero recordarles que este video y este directo de Alfonso Gutiérrez tiene información valiosísima, que por favor denle like, me gusta, compártanlo, porque seguro hay alguien que necesita escucharlo. Alfonso, te voy a dejar el espacio para que tú también puedas despedirte de toda la comunidad. Chicos, muchísimas gracias. Voy a estar leyendo todos sus comentarios y les voy a estar contestando por ahí. Gracias. Volteen un poquito al pasado. Ahí tengo muchísimos más videos. Yo soy Alfonso Gutiérrez. Yo vivo en la Ciudad de México y voy a dar talleres, conferencias, terapias individuales, uno a uno y en grupos de hipnosis y de biodescodificación. Sí se puede cambiar la vida. Infancia no es destino. Así que sí puede ser totalmente abundante. Solamente te separa un miedo, una inseguridad y un no merecimiento. Checa tu automático y empiezas a quitarlas.